bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu per... ¿Dónde tu pre... ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísimas, queridísimas bestias de la noche nocturna. Álbum del álbum arremete y se mete con la consigna que nos ha poseído de un tiempo para acá, para reanimar el olvidado placer de cenarse un álbum completito tema a tema en este ritual de lo virtual que llamamos Eclectomeiroland Sedición 441. 40 años han pasado ya desde el lanzamiento de uno de los discos más emblemáticos de la banda británica de punk postmoderno, The Clash, su Combat Rock. Son ya 40 años del quinto material de la banda, el Combat Rock vio la luz en 1982. A pesar del éxito, se dice que fue el último álbum de la banda que contenía la misma esencia de siempre. Eran tiempos en donde el abuso de sustancias, diferencias musicales, trataban de vulnerar la unión del grupo. Escuchamos a continuación los dos primeros temas titulados Know Your Rights, absorbiendo el doble discurso del establecimiento, y Car Jammin', una canción pop unida a partir de fragmentos de noticias transmitidas por la radio. Volvemos a comentar este genial trabajo de los colisionados británicos de The Clash a 4 décadas de su concepción, justo después, acá en nuestro ritual de lo virtual, de Eclectomeiroland, sedición 441, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. This is a public service announcement with guitar. Done. Eclectomeiroland Paranoias. Acabamos de escuchar los temas Know Your Rights y Cardamon aquí en Álbum del Álbum. En nuestro ritual de lo virtual, Eclectomeiroland, edición 441, en aquel distante 1982, los dos grandes hitazos de este álbum y de la carrera de los Clash a continuación. Primero, Should I Stay or Should I Go? Este sencillo fue reeditado varias veces, originalmente solo alcanzó el puesto 17 en la lista de sencillos en el Reino Unido, pero después de su relanzamiento encabezó la lista y finalmente recibió el certificado de oro en Inglaterra. Era una canción pegajosa y como cualquier otro gusano de oído, la melodía se enganchaba a ti y era difícil quitársela de encima. Tal vez porque The Clash usó una técnica bastante poco convencional durante su grabación. Contrataron a otro cantante, Joe Eli, para cantar palabras en español que harían eco de las letras en inglés. Evidentemente, la grabación estuvo plagada de discusiones, tensiones y mala leche. Algunos dicen que esta canción se adelantó al despido de Mick Jones de la banda, aunque otros miembros creen que Jones la escribió para su novia Ellen Foley. Después, Rock the Casbah, las letras de Strummer sobre el fracaso de un jeque represor para erradicar el rock and roll, eran en parte una parábola inspirada en la revolución iraní de 1979 y en parte un tiro a Rhodes, su manager, quien rápidamente se impacientó con el gusto de The Clash por la improvisación y se quejó que todas sus nuevas canciones eran demasiado largas. Tomando un segmento de la película Apocalypse Now, Rock the Casbah mitifica las frustraciones profesionales de The Clash y las mapea en la tierra cinematográfica del jeque que extrae petróleo y conduce un automóvil estadounidense. En retrospectiva, es un error de cálculo terrible. Rock the Casbah es famoso ahora en parte porque fue un éxito en los Estados Unidos y luego su uso como banda sonora ad hoc para el bombardeo estadounidense en el Medio Oriente. Los escuchamos a continuación acá en nuestro Ritual de lo Virtual, Eclectomelons, edición 441, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me. Indecision, me molesta. If you don't want me, set me free. Set me carelessly coming. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Split. Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Eclectomeiroland Paranoias. Should I top. The shaky drove his Cadillac. He went a cruising down the hill. The prison was a standing on the radiator grill. Esos fueron Should I Stay or Should I Go y Rock the Casbah. Si bien Combat Rock es conocido por tener dos de sus mayores éxitos, los anteriores Should I Stay or Should I Go y Rock the Casbah, es también una realidad que este material no alcanzó la altura que lograron con London Calling. La producción de Glenn Johns dejó insatisfechos a la banda debido a la reducción que tuvo el material a solo 12 canciones, esperando un mix entre 16 y 17 tracks. Sin embargo, la popularidad y el alcance que tuvo Combat Rock se dio debido al contexto sociopolítico que vivía Inglaterra en el momento, cuando Margaret Thatcher materializó la guerra de las Malvinas a modo imperialista sobre Argentina. El estandarte del rock en contra de la guerra fue ocupado por el combat rock, logrando alcanzar el puesto número 2 en el Reino Unido y volviéndolos realmente conocidos en América. The Clash pasó gran parte de 1981 y 1982 en Nueva York, y muchas de las canciones del combat rock tienen una influencia y un sentimiento muy característicos de Nueva York. Una de estas canciones es Red Angel Dragnet, una melodía que se inspiró en la muerte a tiros de Frank Melvin, un miembro de Guardian Angels. La canción incorpora citas de la película Taxi Driver de Martin Scorsese con Cosmo Vinyl, socio de The Clash desde hace mucho tiempo y en ocasiones manager, imitando la voz de un personaje principal de la película, Travis Bickle. Straight to Hell, por otro lado, contrasta un ritmo de neocalipso animoso y un gemido de sintetizador casi pastoral con una acusación amarga de strummer del trato injusto que le dieron a los Boat People, que eran oleadas de refugiados que buscaban ser ayudados viajando en botes desde Vietnam, y otras consecuencias humanas de las guerras indochinas. Seguimos conmemorando 40 años del Combat Rock de The Clash, acá en nuestro ritual de lo virtual, Eclecto Maryland, edición 441, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. From a long way away, and I know a fine thing when I see it. See it! For the same reason no one ever pointed a telescope at the sun, talking about the Red Angels of NY City. Who shot the shot? Who got lost in the night? Who got the shot? Who got shot tonight? Not even five enforcement agencies can save their own. Never mind the people. Tonight it's raining on the angels of the city. Did anyone prophesize these people? Only Travis. Coming, Travis. All the animals come out at night. Queens, fairies, dopers, junkies, sick, venal. Someday a real rain will come and wash all the scum off the streets. Who got shot tonight? Thank God for the rain and wash the trash off the sidewalk. Listen, you screwheads, here is a man who would not take it anymore. A man who stood up against the scum, the filth. Now I see clearly. Personally, I know the alley where Jack feeds on the birds of night. Not even Bobby's bicycling can stop the blood and feathers flying. And for once and for all, what is the dream? I'll tell it. To live like they do in the movies? Someone, you listening? Yeah, I bet you are. Hands up for Hollywood. Hooray! I hear you. Snappy on the air, hang in there, wall to wall. You save the world, what else? You save the girl. Champagne on ice, no stranger to Alcatraz to boot. Or strip it down, chop it a little, being reasonable, just freedom to move, to live, for the women to take a walk in the park at midnight. Hey, but this is serious, she can't even get back home. Who shot the shot that cop, the cop that chopped the cop and made him drop? One of these days, I'm going to get myself all of his eyes. Eclectomeroland Paranoias. How's about a British jig and reel? Speak plantation. As railhead pounds feel the steel mills rust, water froze in the generation. Clear as winter ice, this is your paradise. There ain't no need for ya. There ain't no need for ya. Go straight to hell, boys. Go straight to hell, boys. Wanna join in a chorus of the Amerasian blues when it's Christmas out in Ho Chi Minh City? Kitty say Papa, Papa, Papa, Papa, Papa Sam, take me home. See me got photo, photo, photograph of you and Mama, Mama, Mama Sam. Of you and Mama, Mama, Mama Sam. Let me tell you about your blood bamboo kid. It ain't Coca-Cola, it's rice. Straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Oh, Papa Sam, please take me home. Oh, Papa Sam, everybody, they wanna go home. So Mama Sam says, wanna play mind crazed banjo on the druggy drag ragtime USA in Parkland International. Hey, junkiedom USA, where pro cane proves the purest rock man groove and rat poison. The volatile Molotov says, straight to hell. Can you cough it up loud and strong? The immigrants, they wanna sing all night long. It could be anywhere, most likely could be any frontier, any hemisphere. In no man's land, there ain't no asylum. King Solomon, he never lived round here. Straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Escuchamos Red Angel Dragnet y Straight to Hell de The Clash desde su Combat Rock en este aniversario número 40. The Clash es considerado como un grupo de punk postmoderno debido a la autoconciencia y la intertextualidad que poseían. El Combat Rock era una prueba de ello. siendo un disco que traspasa barreras de tiempo y contextos, permaneciendo completamente relevante en nuestros días. Este material conjunta un mensaje político y social que se eleva con la alucinación de una sociedad completamente controlada por la violencia, dejando claro el concepto que puede ser traído a nuestra actualidad. Overpowered by Funk es una canción que ilustra la fuerte influencia que el hip hop, entonces conocido como rap, tuvo en la banda. Joe Strummer recordó en 2002, cuando llegamos a los Estados Unidos, Mick se topó con una tienda de música en Brooklyn que vendía la música de Grandmaster Flash y Furious Five, Sugar Hill Gang. Estos grupos estaban cambiando radicalmente la música y cambiaron todo para nosotros. La canción presenta una voz de rap del legendario artista de graffiti Futura 2000. Atom 10, por otro lado, presenta el espectáculo grotesco del primer ataque al corazón en vivo, con lo que continuamos celebrando 40 años del combat rock de The Clash acá en nuestro Ritual de lo Virtual, Eclecton Maryland, edición 441, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. say? We threw down by night, and they scrubbed it off by day. Okay, tourists, fix your frame. Tickets here for the graffiti train. Funk power. Over and out. Funk, funk, funk. Eclectomeiroland Paranoias. Now the corporation stop pushing fossil. Been a multiple shooting downtown at the bank. Reluctantly the panic begins to catch fire, but it did not affect the steady silent drop. Oh, the state office looked, it looked like Hollywood, with makeup bleeding over the cracks. Whoa, he blew his line facing the camera. He suffered the first all-life heart attack. Escuchamos Overpowered by Funk y Adam Tan. La historia de The Clash resulta importante para comprender su evolución en su estilo y la manera en que escribían sus canciones y letras. The Clash fue formada por el manager Rhodes, quien junto al guitarrista y vocalista Mick Jones reclutaron a Joe Strummer y Paul Simonon, siendo un grupo de jóvenes ingleses que crecieron en la rudeza del entorno social más bajo del Reino Unido, comenzaron a escribir música sobre sus pequeñas y aplastantes vidas. No es sino hasta que Rhodes les pide escribir sobre temas importantes y políticos como el poder, la desigualdad y la opresión, que bajo esta temática The Clash se encontró cómodo, dejando varias joyas musicales que reivindican procesos y coyunturas sociales del momento, tales como London Calling o Sandinista, y claro, el mismo Combat Rock. A continuación escuchamos una tropicalia coctelera playera en contraste con la letra alusiva al desastre bélico gringo en Vietnam, titulada Sean Flynn, donde la niebla fría del collage de doblaje ambiental, llamado así por el fotoperiodista e hijo del actor de Hollywood, Errol Flynn, que había desaparecido en Camboya más de 10 años antes, seguida por la narración omnisciente del poeta beatnik Allen Ginsberg sobre Ghetto Defended. Álbum del álbum sigue conmemorando 40 años del combat rock de The Clash, acá en nuestro ritual de lo virtual, Eclectomeroland's edición 441 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Thank you. London Wall. When the bars was closing doors, Mayroland Paranoias. Starved in Metropolis. Hooked on Necropolis. Addict of Metropolis. Do the worm on Acropolis, slam dance Cosmopolis, enlighten the populace. Once fate had a witness, and the years seem like friends. Girlfriend. Now a child has a dream, but it begins like it ends. Shot in eternity. Methadone Kitty. Iron Serenity. Ghetto Defender. It's his heroin pity. Not tear gas, no baton jar. That's not to take in the city. Strung out committee. Walled out of the city. Club down from uptown. Spray pest from the nest. Run out to Barrio Town. The guards are itchy. Forced to watch at the feast. Men sweep up the night. Flipped pieces of coin. Broken bottles. Exchange for birthright. Drafted in a jiffy. Ghetto Defender. It is heroin pity. Strung out committee. Not tear gas, no baton jar. We'll stop you taking in the city. Not sitting pretty. Prince of Ghana poets was bounced out of the room. Not to ramble. By the bodyguards of greed for disturbing the tomb. 1873. His words like flamethrowers. Paris Commune. Burnt the ghettos in their chests. His face painted whiter. Then he was laid to rest. Died in Marseille. Ghetto Defender. Buried in Charlie. It is heroin pity. Not to gas, no baton toes. Stop you taking the city. Shut up in eternity. It is heroin pity. Not to gas, no baton toes. Stop you taking the city. Guatemala, Honduras, Poland, 100 years war. TV rerun invasion, Death Squad Salvador, Afghanistan meditation, old Chinese flu, kick junk, what else can a poor worker do? Esos fueron Sean Flynn y Ghetto Defendant del Combat Rock a 40 años. El Combat Rock de The Clash se gestó en un ambiente tenso lleno de premuras y retrasos debido a las diferencias e incongruencias dentro de la banda. Aún así, logró concretarse con ayuda del ingeniero productor Glenn Jones. Y si bien en su tiempo no fue bien recibido, ha sabido envejecer como una de las tantas joyas que el punk británico logró producir, dejando de lado las suposiciones o impresiones políticas y sociales que deja The Clash, es importante mencionar su habilidad y talento musical, con las que lograron combinar géneros e identidades que se presentan al modo en que solo The Clash pudo expresarlos. La voz, las letras, los fuertes bajos y guitarras rítmicas siempre dejan un buen sabor de boca al escuchar un disco de The Clash, y Combat Rock nunca será la excepción. La infantería ciega y muda descrita como carne de cañón en el tema Inoculated City, donde las bajas de la guerra no ocurren en la batalla, sino a última hora para un público indiferente. La distancia mediada, la insinuación de la vigilancia, alimenta la sensación de cautela y paranoia del álbum. que abre paso a la mezcla del poético spoken word y balada cursi que finaliza el tracklist de este álbum titulada Death is a Star, que escuchamos a continuación. Álbum del álbum, seguimos con el festejo de 40 años del combat rock de The Clash, acá en nuestro ritual de lo virtual, Eclecton Maryland, edición 441, por Política de Rock and Roll Radio, 106.7 FM. And I was gripped by that deadly phantom. I followed him through the hard jungles as he stalked through the backlots, strangling through the nightshades. Oh, the fear of life moved onwards and outwards to love. In a one-stop-only motel, the storm bangs on the cheapest room. The phantom slips in to spill blood, even on the sweetest honeymoon. Oh, the killer of love for the lost lady, Niagara Falls. By chance, or escaping from misery, by suddenness, or in answer to smoking in the dark cinema, you see the bad go down again. And the clouds are high in Spanish mountains, and the Ford roars through the night full of rain. The killer's blood flows, but he knows his gums again. To make a grown man cry like a girl, to see the gums dying at sunset. Whoa. Dream lovers claim that they never had met. Thank you. dark cinema. See the bad go down again. Y ahora los pelones piratones. La edición conmemorativa que incluye material inédito titulado People's Hall, desde donde suenan los temas Idle in Kangaroo Court y Midnight to Stevens, suenan a continuación al boom del álbum. Siguiendo con nuestro festejo de 40 años del combat rock de The Clash, acá en nuestro ritual de lo virtual, Eclecto Maryland, edición 441 por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Call me, call me. Someone's left the paper.